Queridos hermanos, retomo en torno a la obediencia, es decir, si es posible la obediencia a nivel horizontal, si es posible un voto de obediencia practicado sin superior por una obediencia a una comunidad y a través de una comunidad. Es decir, ojalá y esto fuera posible. Pero les tengo que decir ya adelantándome un poco, desgraciadamente, creo que nos falta mucha redención para recorrer antes de que las comunidades puedan llegar a sacramentalizar la voluntad del Padre. Desgraciadamente, pero esto lo tendré que demostrar luego. Vamos por más. Yo quisiera, hermanos, que me digan si ustedes creen que el concilio tan franco como verdad bebida, embebida y encarnada por la Iglesia. No me refiero al concilio como verdad de información. Como verdad de información, eso tuvo su momento histórico, ya pasó. Y hoy no hay quien se ocupe de él. Pero como verdad de conformación, ese trabajo de la Iglesia para ir configurando su rostro a la imagen que el concilio le dejó. Que el concilio como verdad de información está absolutamente sobrepasado. Porque después de un análisis nos dimos cuenta que el concilio está lejísimo de ser vivido por la Iglesia. Y unas cuantas personas que creen que a base de hablar cosas, de hablar sobre el amor han encarnado el amor, de hacer un diálogo sobre la oración han metido la oración en la Iglesia, de hablar de conversión está la conversión hecha, no se dan cuenta que una cosa es la marcha de las universidades donde se puede estar haciendo investigación teológica y se puede correr con las ideas, y otra cosa muy distinta es que esto baje pastoralmente y se encarne en la Iglesia y entre en el mundo. Y entonces tenemos el peligro de que los hombres que más debían de aportar se desgajen rápidamente de las ideas que habría que encarnar y estemos en una fractura de mentalidades lo más contraproducente pastoralmente, y no se olviden que el cristianismo no es una verdad cualquiera, sino una verdad de amor y una verdad que salva. Y para tomar el nervio mismo de la cosa, hago una síntesis rapidísima, de un hecho de fe densísimamente vivido. Métanse bien en la cabeza esto, y por eso considero peligroso llevar al voto perpetuo de obediencia los que no han encarnado una dosis de fe y una dosis de amor suficiente. Es temerario, porque el género de vida que se les va a pedir solamente se puede vivir con densidades, con bastantes atmósferas de vida de fe, de vida de amor. Entonces, a partir de un hecho de fe, a partir de un hecho de descubrimiento de Jesucristo, a partir de un hecho de connaturalización con el amor de Jesucristo, con la pasión de Jesucristo por la voluntad del Padre, surge en un hombre, en el corazón de un hombre, la pasión por la voluntad de Dios y la seguridad más total de que no hay forma mejor de buscar su propio bien que dejarse abandonado como un niño en las rutas de la providencia y en la voluntad amorosa del Padre, que solamente ha hecho historia para hacer mi bien y mi felicidad. Si no se arranca de este presupuesto, difícilmente llegaremos a formas obedienciales que expansionen la persona humana y que engendren rutas de felicidad para el hombre. Y estoy hablando de una obediencia que va a ser fuente de descanso, fuente de gozo y fuente de paz espiritual, aunque no siempre las opciones sean claras y muchas veces tengan que sufrir una antítesis. Esto lleva por consiguiente a esto que acabo de señalar, la condensación, la cristalización en un amor que es el amor a la voluntad del Padre. Pero este hombre, perdónenme la palabra, a menos que sea un ingenuo o un mentiroso, pronto la historia y el tiempo le enseñan la experiencia de su humanidad. Es decir, siente que él es el hombre y que como hombre es una tierra de ambivalencias que lleva una dialéctica de cristificación y de encarnación en el sentido bíblico, carne de Adán, carne de pecado, no encarnación del sentido aristotélico, ¿sí? O el sentido bíblico del otro sentido, se hizo carne. Como habla Pablo de la carne, cualquiera de nosotros que experimentemos, sabemos que muchas veces obramos con intenciones que no son confesables. Y yo les aseguro que son pocos los que aceptarían con toda honestidad y con toda limpieza que se les pudiese ver el interior de cabo a rabo, con sus pensamientos, con sus intenciones, con sus deseos, con sus motivaciones, etcétera, etcétera, comenzando por su servidor. Entonces, un hombre que sabe que en la búsqueda de la voluntad del Padre, no en las nubes, sino en lo concreto, en el entretejido cotidiano, en la complejidad de las opciones, en el compromiso del mundo, en cada día tiene que ir buscando la voluntad del Padre, este hombre, si es pudoroso, si es honesto, sabe que dentro de sí no simplemente trabaja el espíritu con sus carismas, sino también trabaja la carne de Adán, y entonces necesita, se convence de que necesita una mediación que le ayude a ver